Se escucha con un poco de ruido, como es natural, pero se escucha. Estamos en clima de movilización. Contanos un poco cómo, por dónde están en este momento. Bueno, bueno. Los vecinos de Capilla del Monte y algunas localidades vecinas se han concentrado en la Plaza San Martín, la Plaza Céntrica del Pueblo, manifestando allí, y ahora estamos transitando a una marcha por la calle Techada, que es donde casi siempre suceden estos eventos, las manifestaciones populares. Bien, Laura, bueno, contanos. A ver. Sí, te quería decir que estamos acá con Florencio, otro vecino acá de Capilla, que me gustaría que escuches, ¿no?, los relatos de las personas que están aquí marchando. Claro que sí. A ver, Florencio. A ver si lo escuchamos. Florencio, que nos va a comentar un poco por qué se está convocando la gente y por qué particularmente él siente que hay que manifestarse en este momento. Buenas tardes. Creo que es importante manifestarnos en este momento donde el gobierno nacional está aplicando un duro ajuste a los trabajadores y al pueblo. Como parte de ese ajuste, de este atropello a los sectores, digamos, más debilitados, como los jubilados, como los niños, como muchos sectores que van a ser perjudicados por esa medida, y por lo tanto estamos acá manifestándonos con un grupo de compañeros y vecinos de Capilla del Monte. Bien, ¿me escuchás ahí, Florencio? Espérame que yo le paso los auriculares para que te puedan escuchar y le hagas las entrevistas. Un segundo nomás. Bueno, bueno. A ver. ¿Ahí me escucha? ¿Probemos ahora, Fede? ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí. Bien, Florencio, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, Florencio, ¿qué balance, qué evaluación haces de lo que viene pasando, ¿no? Teniendo en cuenta también lo que está pasando en Buenos Aires, la tremenda represión que significó la última movilización. ¿Cómo ves la situación, teniendo en cuenta también tu referencia dentro de nuestro pueblo en relación a la izquierda y a cierta representación también que vienen llevando adelante aquí en nuestro pueblo? Me parece que estamos en un momento muy delicado, muy grave la situación por la que estamos atravesando. Me parece que la respuesta popular está siendo a la altura de las circunstancias. Vemos que en Capilla del Monte, que es un lugar donde muchas veces cuesta mucho movilizarse, a la falta de muchos vecinos, y eso da una clara muestra del repudio que se tiene tanto a la reforma jubilatoria como a la medida represiva del gobierno de Macri. Bien, perfecto. Bueno, gracias, Florencio, por el testimonio. Pasame con Laura ahí para seguir un poquito la transmisión. Dale, un abrazo grande. Ahí estaba Florencio Mastrotti, conversaba con nosotros aquí en una radio Muchas Voces. Está movilizando Capilla del Monte también en rechazo a la reforma previsional que se votaría a partir de las 14 en el Congreso. Laura, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Fede. Acá estamos llegando a la calle Pueyrredón, donde se suelen concentrar uno de los puntos también de concentración en el pueblo cuando hay este tipo de manifestaciones. Felizmente hay cierto acompañamiento de algunos de los inspectores de tránsito que han permitido también con facilidad cortar las calles para poder atravesar esta marcha. Bien, ¿hay algún funcionario o funcionaria municipal? No hay funcionarios ni funcionarias municipales por aquí, solamente te digo un inspector de tránsito que está acompañando, pero no hay ningún funcionario, no hay concejales, hay algunos miembros referentes de partidos políticos que los conocemos, digamos, si bien la marcha está haciendo vecinos, vecinas, no se está capitalizando en algún de forma de, digamos, por alguna de las organizaciones. Pero bueno, también muchos nos conocemos aquí, sabemos quiénes somos y que estamos generalmente unidos cuando creemos que hay derechos que se están violentando, que se están avasallando, y eso es un gran potencial que hay en este pueblo, ¿no? Claro que sí. ¿Tenés algún otro testimonio por ahí para poder conocer, bueno, los motivos, ¿no?, que llevan a la gente a movilizarse hoy en Capilla del Monte? Bien, ahí estamos. Justamente acá estamos con Betty, otra vecina acá de Capilla, que está manifestando. Ya te pongo al aire con eso para que le puedas entrevistar. Bueno, cómo no. Y nosotros estamos en vivo allí en la techada. Hola, Betty. Buen día. Bien, bien. Bueno, contanos. A todos los oyentes. Bueno, contanos un poquito por qué te movilizaste, por qué estás ahí y si estás en representación también de algún espacio. Bueno, estamos en representación de todo el pueblo argentino que lucha por sus derechos, acá siempre, no claudicando jamás. Y bueno, aquí en nuestro pueblo, obviamente levantando la voz por todos ellos y por nuestros derechos, aquí avasallados. En este momento marchando por los jubilados, por esta reforma corrupta que está llevando este gobierno. Así que bueno, así, somos un poco la voz de todos los que no pudieron venir hoy. ¿Qué es lo que más te ha, a ver, sensibilizado durante este último tiempo, esta última semana sobre todo? ¿Cuál es el punto que vos ves más crítico, además de la reforma, la represión? ¿Qué sentís en este momento que te mueve también a estar presente allí? Bueno, a mí me hace revivir. Yo ya tengo edad como para recordar y tener, tengo la memoria intacta de todos aquellos tiempos. Creo que desde el 55 que comienzo a vivir por mis padres todo lo que es este avasallamiento de gobiernos tras gobiernos que nos llevan a quitarnos cada vez nuestros derechos. Después de un tiempo de haber conseguido realmente, sobre todo en derechos humanos y en todos nuestros derechos, haber conseguido algo de paz, vuelven otra vez a tomar el poder y bueno, y acá estamos sí, luchando. Creo que lo que me mueve es la bronca, Bien, bueno, Betty, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos ahí con Laura para continuar esta cobertura. Vamos a seguir marchando, aquí bien. Estamos. Dale, gracias. Ahí estaba Betty, vecina también de Capilla del Monte. Estamos en esta cobertura especial desde en este momento, la movilización aquí en nuestro pueblo, en Capilla del Monte, contra la reforma previsional. Laura, ¿te seguís ahí? Sí. Bueno, por favor. Vale. Acá te comunico con Martín. Martín Ares, que está también caminando con nosotros. Bueno, con Martín, entonces, en esta cobertura queremos saber qué moviliza, ¿no?, a los vecinos aquí en Capilla del Monte también. Hola, Martín. Hola, Julio, ¿cómo andas? Estoy tratando de ponerme la auricular acá. Bueno. Ahí estamos. Sí, yo creo que recomendaría sacar el auricular y usarlo directamente al teléfono, porque está agarrando mucho sonido ambiente. Si podés, me va a parecer mejor. Si sacar el auricular y ponerlo de... Si lo pongo en el altavoz, me parece que va a tomar mucho más sonido. No hace falta el altavoz, con que se lo ponga en el oído, él me escucha. Ah, bueno, sí, se lo tengo que dar a él los auriculares. Sí, sacarle los auriculares al teléfono porque está tomando mucho sonido ambiente. ¿Cómo? Okay. Bueno. Ahora un segundo. Bueno. Estamos en cobertura especial, en minutos nada más. Empezamos también la cobertura colaborativa junto a las demás radios comunitarias del país. Martín, ¿me escuchás? Te escucho, más o menos, pero te escucho. Bueno. Martín, contanos simplemente por qué estás ahí, qué te moviliza, qué de todo lo que ha sucedido en la última semana y esta reforma previsional, ¿desde qué lugar lo estás sintiendo? Bueno, mira. Básicamente me parece una vacancidad de esta reforma de previsional, agarrársela con nuestros padres, con nuestros jubilados, con nosotros mismos, con nuestros jubilados, se le está dando la vida libre a todos los canciones, con todos los resultados, con esos dedicados, y después profundamente todo el Congreso, Bien, bueno, 200 pesos a algunos jubilados, de 400 pesos a otros jubilados, por única vez, vuelvo a repetir, suman 4.000 millones de pesos, y en total le sacan 100.000 millones de pesos a los jubilados, a los veteranos de guerra o a los discapacitados. Entonces nosotros decimos, presidente, ¿por qué no levanta el tratamiento de hoy de esta ley? ¿Por qué no llamamos a una gran mesa de diálogo nacional en este momento de crisis social, en este momento tan especial? Una mesa de diálogo que presida la Iglesia Argentina, donde esté el Gobierno Nacional, estén los la Asociación de Jubilados y Pensionados, estén los trabajadores, porque también a vos, al Cámara, si tienen hijos, le bajan el salario familiar. Entonces, todos sentados en una mesa con la Iglesia Argentina presidiendo esa mesa de diálogo. Volvemos a Capilla del Monte, a la movilización en contra de esta reforma previsional. Laura está por ahí. Hola, Fede, nuevamente aquí desde La Mancha, y te voy a poner al aire a Luciana, otra vecina acá de Capilla, que está marchando junto con el resto. Bueno, bueno. Hola. Ahí está Luciana, buen día. Bien, bien. Bueno, contar un poquito qué te moviliza a vos a estar presente hoy en esta marcha. Moviliza hacer justicia, moviliza no permitir que nos sigan metiendo las manos en los bolsillos, vulnerando derechos, que le den tratamiento a toda la situación social de manera discrecional y absolutamente arbitraria, que no hace un ingeniero cumplimiento de la justicia, de las legislaciones vigentes. Todo eso nos moviliza, la defensa de la vida y la dignidad de las personas. ¿Cómo viviste todos estos días, esta última semana sobre todo? ¿Cuál es tu principal sensación de cara también a lo que, bueno, evidentemente ya empieza a reconfigurarse como una nueva situación en la Argentina? Y el clima está demasiado enrarecido. Yo decía un poco en chiste, un poco en verdad, faltando los 70. Hay cuestiones que realmente se están poniendo muy caldeadas y nos rememoran las puras épocas de la Argentina, que posiblemente un gran número de ciudadanos argentinos, nuestro país, no pensábamos que íbamos a tener que volver a transitar. Es muy triste la situación, es un clima difícil de violencia institucional, de violación sistemática a la ley, pura y exclusivamente, y de institucionalmente, y de parte del gobierno de turno, a través de su representación en un contexto estatal, de la desarticulación muy puntual y objetivamente deliberada de destruir todos los mecanismos de reclamo femenino por los derechos de las personas. Creo que es una situación que se está viviendo y lamentamos que eso sea así. Lo que no sé es hasta qué punto el pueblo argentino va a seguir admitiendo que esto ocurra. De hecho, creo que hay un levantamiento proporcional a la escalada represiva que se está manifestando por parte de las fuerzas de inseguridad del Estado, y creo que, no sé cómo va a seguir la situación, pero de seguro que va a ser gente llenando las calles en nuestro país. Bien, muchas gracias, Luciana, por el testimonio. Un abrazo grande. Un abrazo, Fede, gracias por informar. Bueno, hasta luego. Ahí estaba Luciana, otra vecina de Capilla del Monte, movilizándose aquí en las calles de nuestro pueblo contra esta reforma previsional. En todo el país continúan las movilizaciones. Laura, ¿seguís por ahí? Seguimos caminando acá, Fede. Ya estamos llegando a la plaza nuevamente. Ya enseguidita te voy a comunicar con la misma. Bueno. El tránsito, justo a esta hora del mediodía, todo el mundo o volviendo a las casas, o así, el tránsito está un poquito más complicado. Interesante se ver también cómo por la calle Techada, que este gran centro comercial sería de nuestro pueblo, mucha gente de los negocios también apoyando el paso de la marcha, ¿no? Se notaba ahí los que estaban tal vez no pudiendo dejar de trabajar, no pudiendo cerrar las puertas de sus comercios, pero acompañando de alguna manera con las palmas, con gestos, ¿no? Donde se notaba que había apoyo también a lo que viene sucediendo en nuestro pueblo esta manifestación. Sí, es muy importante esto y refleja algo que está sucediendo en otros lugares del país, incluso se ve en las redes sociales. Hay un rechazo generalizado a esta medida del gobierno y esto, bueno, pone en duda también lo que va a suceder en la Cámara de Diputados, que parecía todo cerrado, pero todavía no lo sabemos debido a este fuerte rechazo que también implica que los gobernadores están sintiendo una fuerte presión. ¿Seguís por ahí? ¿Tenés alguien más para conversar? Sí, acá estamos con Omar Fede, que también va a brindar su testimonio. Bueno, lo ponemos entonces en línea. Omar Grillo, del Partido Solidario, también está presente. A ver, ¿lo tenemos por ahí? ¿Qué tal, Omar? Buen día. Bueno, qué jornada muy fuerte, muy intensa. Recién decía Laura, ha habido durante el transcurso de la techada también cierto apoyo que evidencia, decía yo, este fuerte, este generalizado rechazo a esta medida del gobierno. ¿Qué es lo que te moviliza particularmente a vos, en tu caso, como lugar también de representación de un movimiento político? Bueno, sí, la verdad que se ve que, digamos, el apoyo es el conjunto, ¿no? Me parece que es una medida muy demasiado antipopular esta y que va en contra de los intereses de los que menos tienen y bueno, eso es justamente lo que a uno le moviliza, ¿no? La injusticia planteada por este gobierno que pretende cubrir el déficit fiscal que tiene por la quita de impuestos a las mineras, a las ojeras, a los grandes grupos económicos y pretende cubrir ese déficit con un endeudamiento que digamos nos queda a todo el pueblo argentino y con sacarle, meter la mano en el bolsillo a los jubilados, ¿no? Uh-huh. Así que esto es una gran injusticia, el hecho de digamos hacer una transferencia de recursos de los sectores más empobrecidos de la Argentina a los sectores más concentrados, que ya lo hemos vivido en la Argentina, porque a mí me gustaría decir, ¿no?, que cuando se dice que hay gobiernos populares que han mantenido vagos, en realidad nosotros como pueblo argentino hemos mantenido vagos desde hace muchísimo tiempo, que son los grandes sectores de los grupos económicos como el de Macri, por ejemplo, que fue, vos te acordás que fue estatizada su deuda de 350 millones de pesos en manos de Cavallo durante la dictadura. Uh-huh. Y ahora, bueno, con todas las condonaciones que ha hecho este gobierno a los grandes grupos económicos, y que ese es un dinero que tiene que asumir el pueblo argentino, ¿no?, de la deuda que se está tomando. Así sí, que me parece que bueno, el pueblo está en la calle para decir basta, no para que realmente estas medidas no se lleven adelante. Esperemos que tanto el gobierno como los sectores de la oposición que iban a apoyar reflexionen y den un paso atrás, porque estamos ante una crisis política muy aguda y una crisis social de un pueblo que ya no está en condiciones de afrontar la miseria, la pobreza, ¿no?, para bancar, digamos, a los sectores más ricos del país. Uh-huh. Bien, bueno, ¿cuál fue tu principal sensación? Lo estamos consultando, me parece importante, algunos, y según las edades, ¿no?, de cada uno de los que vamos entrevistando, tuvieron sensaciones diversas, algunos reviviendo las peores épocas del país, con la represión de la semana pasada, pero también la muerte de Rafael Nahuel, con toda una sucesión de hechos que cada uno está sintiendo de una manera y que probablemente también tiene la motivación para movilizarse hoy. Vos, ¿cuál es tu principal sensación de las últimas semanas? Y la verdad que desde la muerte de Santiago Maldonado que tenemos un sabor bastante amargo, ¿no? Porque la verdad un país que no queremos volver a vivir, que, no sé, creo que muchos, o casi todos los argentinos pensábamos que ya habíamos dado un rotundo nunca más a las políticas represivas, ¿no es cierto?, al terrorismo de Estado, y bueno, es una situación muy amarga, muy muy de angustia y de incertidumbre, ¿no?, con la esperanza de que esto el pueblo lo pueda revertir y que digamos, los funcionarios reflexionen un poco, ¿no?, porque no podemos volver a ese país de las faltas de garantías constitucionales, del no respeto a las libertades individuales, ¿no? Creo que hace 40 años que estamos tratando de, 30 años por lo menos, que estamos tratando de instalar un Estado de Derecho donde las libertades se respeten. Y la verdad que esperemos que esto sea nada más que la locura de una ministra de Seguridad que ha sido, digamos, infiltrada en organizaciones populares y que responde a la CIA, ¿no? y a distintos servicios de inteligencia, y que en realidad hace falta que esta persona renuncie y que este gobierno dé un paso atrás en ese sentido, porque no se puede, o sea, no se puede. Ya estamos en un momento histórico que no podemos volver atrás en nuestro curso, ¿no? Así que esperemos que esto se revierta, porque es una sensación de inseguridad que todos sentimos, de mucha angustia, no de miedo, porque ya creo que a partir de la democracia hemos dicho que no tenemos miedo, y antes tampoco, porque hay muchos compañeros que han luchado contra esa represión también. Así que, bueno, esperemos que esto se revierta, y creo que el pueblo está decidido a revertirlo también. Sí. Bien, Omar, te agradecemos mucho este testimonio, la presencia allí, por supuesto, en representación también, en este caso mía y seguramente de muchos otros vecinos que estamos en esta tarea. Te mandamos un fuerte abrazo. Dale, un abrazo, Fede, un abrazo grande. El pueblo vencerá. Por supuesto. Ahí estaba Omar Grillo, por el Partido Solidario. También hay muchos vecinos del PSOL allí, también del Frente para la Victoria, también de la izquierda, presentes en el lugar, allí en la movilización que está cerrando, Laura, por ahí, ¿no? Sí, se ve acá, se está empezando ya a cerrar esta concentración, y seguramente con todo el grupo que quedará alerta cómo siguen sucediendo los eventos allí en Buenos Aires, en el Congreso de la Nación. Perfecto, bueno, fantástica la cobertura, Laura, ya la incorporamos de Movilera, Móvil 7 de una radio. Te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos un ratito. Vámonos, gracias, Fede, un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Ahí estaba, cobertura especial, exclusiva aquí en una radio Muchas Voces, movilización contra la reforma previsional, también aquí en Capilla del Monte. Más de 1000 policías están rodeando el Congreso. El vallado se extiende a 2 cuadras del Congreso Nacional. Una verdadera locura lo que sucede en Buenos Aires. La CGT pide una consulta popular para resolver este conflicto por la reforma previsional y el déficit fiscal. Nosotros despedimos esta cobertura exclusiva. Los dejamos en la cobertura del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Chao. Auspicio informativo Farco.